Se siguen sucediendo todas las mañanas. Sigo pensando en todas las horas. Sigo pensando en todas las caras. Retorcidos en el baño dando muchas vueltas, se han ido perdiendo entre los libros y los vasos. Han visto la puerta después de pasarla todos apretados. Van desapareciendo de mi lado. Pasarla todos apretados, van desapareciendo.